puertita del amor se me cerró. La ventanita del amor se me cerró. Desde que me dejaste, no hago más que extrañarte.